Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas, amigos oyentes de Identidad. Bienvenidos a escuchar la emisión número 407. Esta es la primera emisión del informativo Identidad. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, se acerca la Navidad y Quito está inundado de pesebres grandes y pequeños en lugares simbólicos y en otros modestos. Uno de ellos es la Iglesia de San Francisco, regentada por la Orden de los Franciscanos, cuyo patrono, Francisco de Asís, es precisamente el inventor de los pesebres. Les ofrecemos una nota sobre este tema. Y como es un tiempo de evaluaciones, pasaremos revista a la actividad del Fondo Editorial de la Casa de la Cultura. Y a propósito de libros, visitamos la librería Rayuela. Y finalmente estuvimos en la Capilla del Hombre, donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Huesamín firmaron un convenio de cooperación. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Como para hacer honor a su patrono, Francisco de Asís, inventor de los pesebres, en la iglesia de San Francisco está abierta una exposición de pesebres. Allí estuvo Catherine Amaguaña, quien nos entregó un informe sobre esta muestra. Quito está inundado de pesebres grandes y pequeños, también de comercios navideños. Parece que hubiera una disputa entre el significado original del cristianismo, que pregonaba el amor y la humildad, y el capital, en todo su esplendor, que pregona el consumo como clave de su supervivencia en pleno siglo XXI. Los pesebres, como muchas otras prácticas culturales y religiosas, nos llegaron de Europa con la conquista y la colonización. Allá, en el viejo continente, se instituyeron más de un milenio después de que naciera Cristo. Fue San Francisco de Asís quien inventó el pesebre en un pueblo de Italia en 1223. Casi al final de la Edad Media. Lo hizo para remarcar el significado de humildad que profesaban los cristianos, pero ahora es un despliegue de imaginación y competencia. El convento de San Francisco en Quito, regentado por la orden fundada por Francisco de Asís, mantiene abierta la novena exposición de pesebres bajo la dirección del padre Walter Verde Soto y con la colaboración del grupo llamado Amigos de Belén. Conversamos con Pablo Rodríguez, comunicador del Museo Franciscano, quien nos contó más sobre la exposición. Desde hace 9 años, la comunidad franciscana tiene como costumbre hacer este tipo de muestras para la colectividad, ¿no? Es una exposición abierta que ha sido organizada por la comunidad franciscana. Como digo, ya es una exposición tradicional y que una de las características principales de esta exhibición que tenemos aquí en el convento de San Francisco es que procura distinguirse de las demás. Siempre procura traer algo novedoso, algo distinto, algo diferente, algo que llame la atención al visitante. Y más que llamar la atención, que llegue al sentimiento, ¿no?, más profundo de la persona que está viendo, porque ese es el objetivo principal de esta exhibición. El sentido de un pesebre, de la realización de un pesebre, es el sentido de la fe que ese pesebre puede transmitir a las demás personas. Es el sentimiento de sensibilidad que puede generar en las personas, de poder sensibilizar, de ablandar, de tranquilizar el corazón de quien está observando esa escena. Ese es el principal objetivo de esta elaboración. Entonces, eso es lo que procura esta exhibición, tratar de mostrar al mundo, a los visitantes, para que se lleven un bonito recuerdo, que se lleven una sensibilidad bien chévere, bien bonita, bien positiva de esta visita, y que sea una, con esto, una Navidad distinta, diferente. Se exhiben 60 muestras, entre ellas cuadros, esculturas, lienzos y los pesebres, que están hechos de materiales reciclados, siendo la madera y la espuma flex dos de los principales. La confección de algunos de los pesebres fue realizada por el grupo Amigos de Belén y traídos desde Italia. Dentro de la exposición se podrá disfrutar de pesebres de diferentes partes del mundo, y la atracción más importante es el pesebre napolitano italiano, que mide aproximadamente 7 metros. La exposición está abierta al público hasta el 10 de enero de 2016, de lunes a domingo, de 9 a 17 horas 30, con un costo de $3 para adultos, $1.50 para estudiantes y 75 centavos de dólar para niños. Un trabajo de Catherine Amaguaña para el Noticiero Identidad. Como se acerca no solo la Nochebuena, sino también el fin de año, Patricia Robalino conversó con el director de publicaciones de la Casa de la Cultura, Patricio Herrera, para una evaluación de la rica producción editorial de esa institución. Un total de 75 libros, 6 revistas, una de cine, otra de música, puso en circulación el Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura este año 2015. Pero dejemos que el licenciado Patricio Herrera, director de este departamento, nos dé un detalle pormenorizado de las colecciones más relevantes que se publicaron. En relación a las colecciones, continuamos con la colección Esenciales, que es para los grandes maestros de la literatura ecuatoriana del siglo XX, que es con un empastado, la edición es de empastado de lujo. Hemos editado cuentos reunidos de Enrique Gil Gilbert y poesía de Alfredo Gangotena, y hemos dejado lista la obra de Adalberto Ortiz, que será publicada en enero. En relación a letras claves, que es la colección que corresponde a los actuales escritores, hemos continuado con Rayo, el de Luis Zúñiga, Usted es la culpable, de Raúl Teres Torre, Sueños de Lobo, de Abdón Uvidia, y La muerte blanca, de Argentina Chiriboga, estando ya en proceso obras de Iván Ewes, de Francisco Proaño Arandi, de Efraín Jara Hidrobo. En cuanto a poesía, hemos editado La muerte y otros amores, de Sara Venegas, y Bukowski, Te están jodiendo, de Pedro Gil, con lo cual hemos completado los 6 primeros números de esta colección. En Tramoya, que es la colección de teatro, hemos editado La representación del sujeto hundido ecuatoriano en el grupo de teatro Espada de Madera, de Jaime Flores Mesa, y una obra, ¿cómo se llama? La obra de teatro de Bruno Sáenz, que se llama Mitos y Misterios. En Antítesis, que es nuestra colección que se refiere a ensayo, hemos editado El siglo de Carrión, de Fernando Tinajero, El baúl postergado, de Edmundo Rivadeneira, y La canción de Mario, Benedetti, musicalizado, de Jorge Basigalupo y Mario Pellegrini. En cuanto a Yachana, que son de saberes ancestrales, hemos editado Culturas prehispánicas, de Consuelo Yanes Cosío, y El vuelo del águila y el cóndor, de Patricia Noriega. La casa de los niños, hemos editado Era o no un colibrí, de Rosa Cecilia Abril, y Fábulas de luna llena, de María Antonieta Viteri. Y en Casa Nueva, que es nuestra mayor producción editorial, tenemos ya editados 20 libros, de los cuales los últimos son Tres cuentos amazónicos, de José Luis Lovecchio, Maullidos y metralletas, de Pablo Carrillo, Sembradora de lluvia, de Matilde Aguilar, Teodén, de Pablo Meriguet Calle, Los adioses y otros males, de Fanny Rodríguez, Ubicación geográfica de los sucesos, de Andrea Torres Armas, y Vientos Paralelos de Freddy Ayala. En esta colección es la más alta, hemos dado 20 libros. En nuestra colección de arte que le hacemos conjuntamente con el Museo de Arte, con los museos de la Casa de la Cultura, tenemos el libro de Piedad Paredes y el libro de fotografía de Raúl Yepes. Este último hecho en comunidad con la Universidad Católica del Ecuador. Es así como la revista Casa Palabras cumplió con su ardua tarea de difusión cultural a través de reportajes, cuentos, poesía, ensayos escritos por autores nacionales y extranjeros con amplia trayectoria en el país. Además, contó con colaboradores permanentes cuyos trabajos van posicionándola entre los lectores, además que con la puesta en circulación de esta revista se alcanzaron dos objetivos primordiales. El primero, presentar el arte y la literatura con visión nacional e internacional, y el segundo, cumplir con el número de ediciones programadas. Pero, ¿cuál fue la política editorial que manejó Publicaciones? Bueno, en el 2015 se continuó con la orientación que dio al programa editorial el presidente Raúl Pérez Torres desde que asumió la presidencia. Continuamos con las colecciones institucionales y también atendimos las solicitudes de escritores que querían el auspicio de la Casa de la Cultura para sus obras. Aparte de eso, continuamos también con el proyecto editorial que tenemos con la Academia Nacional de Historia. Continuamos también, más bien dicho, comenzamos con un proyecto de obras de teatro con la compañía Contra el Viento, de la cual se hizo los dos primeros obras de teatro. Cabe señalar que el último número correspondiente al mes de diciembre de la revista Casa Palabras abordó temas de mayor interés como la entrevista al Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, realizada por el venezolano Boris Muñoz, un tributo al escritor sueco Henning Mankell, maestro de la novela negra, un ensayo sobre el natalicio de Frank Sinatra, un ensayo sobre la vida y obra del escritor canadiense Saul Bellow, premio Nobel de Literatura, un estudio de poesía a través del tiempo, estilos y autores por parte de José Aldaz, entre otros temas. Para Noticiero Identidad, con ustedes, Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Huesamín estrechan relaciones históricamente fluidas con la firma de un convenio de cooperación. Luis Onofa nos informa sobre este hecho. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Guayasamín tienen un largo historial de hermandad. El creador de la Fundación, Osvaldo Guayasamín, el pintor ecuatoriano más conocido en el mundo, fue presidente de la Casa de la Cultura y la Fundación Guayasamín, desde su nacimiento, ha trabajado estrechamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa hermandad se profundizó el lunes pasado con la firma de un convenio marco de cooperación que se escenificó en las instalaciones de la Capilla del Hombre, en Bellavista, en Quito, en un acto sencillo pero de profundo contenido. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, se refirió a ese significado con ocasión de la suscripción del convenio. Bueno, a mí me parece una cosa excelente para la Casa de la Cultura Ecuatoriana poder firmar un convenio marco de colaboración interinstitucional entre la Fundación Guayasamín y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto en el papel porque en realidad nosotros hemos tenido lazos estrechos, una vinculación permanente, espiritual, con la Fundación Guayasamín, y creo que esto va a ratificar, este convenio va a ratificar esas extraordinarias muestras de cariño, de amistad que hemos tenido desde muchísimo antes, desde cuando Osvaldo estaba vivo, que fue no solamente presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino que siempre estuvo listo a participar, a colaborar con la Casa de la Cultura mediante su forma de ser ideológica, que nunca se prestó a ninguna otra cosa que no sea la cultura, que no sea la responsabilidad del creador. Yo creo que estamos viviendo un momento político en el cual la Casa de la Cultura cada vez se va enriqueciendo más, su carácter nacional, su carácter provincial, es muy importante para nosotros, y por eso en este día hemos procedido a firmar este convenio, porque tenemos grandes amigos dentro de la fundación, como fue Osvaldo, como es Berenice, como es Cachito Vera, como es Pablo Moyasamín, que siempre han estado con la casa, y queremos que ellos sientan que la Casa de la Cultura es también su casa. En razón del convenio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Guayasamín podrán apoyarse mutuamente en proyectos de interés común. De su lado, el director de la Fundación Guayasamín, Alfredo Vera Rata, hizo una relación de la trayectoria histórica de la Casa de la Cultura. Me siento muy honrado en ser testigo de la suscripción de un documento que lo que hace es consolidar y ratificar la vinculación que tuvo siempre la Fundación Guayasamín con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Institución, por otro lado, que me liga mucho porque mi padre fue ministro de Educación después de la Revolución del 28 de mayo, y fue allí cuando concibieron la idea de crear esta institución. Ya cumple 70 años de vida fructífera y por lo mismo nos complace muchísimo que se pueda ratificar el convenio que hemos firmado, que ha firmado Berenice Guayasamín con Raúl Pérez, para confirmar lo que ha sido una tradición que pasó también por momentos muy difíciles, como una época cuando, encabezados por Osvaldo Guayasamín, Jorge Enrique Adún, Pedro Vera y muchos escritores y artistas, tuvimos que tomarnos la Casa de la Cultura porque querían desnaturalizar su esencia y su proyección. De modo que la historia nos respalda en la decisión que hemos tomado de unir los esfuerzos en la cultura entre la institución matriz, la Casa de la Cultura, y la Fundación Guayasamín. Fue el director de la Fundación Guayasamín, Alfredo Vera, en la firma del convenio de cooperación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportó para Identidad Luis Onofa. La librería Rayuela es un espacio de lectura y cultura, donde el olor a estantería nueva y libros llena un ambiente que se funde con música y produce una sensación total de bienestar. Rayuela ha visto nacer libros nuevos y ha acogido tanto a nobles escritores como a renombrados que aquí han lanzado sus últimas obras. Mónica Barea, propietaria de la librería, nos comenta al respecto. Somos una librería de cadena. El material que ofrecemos es un material muy especializado para buenos lectores, digo yo. Entonces, tenemos una amplia gama de libros que van desde el humor hasta las ciencias sociales, pasando por el arte, la filosofía, la novela, los libros para niños. Bien, aparte de la venta de libros, ustedes tienen siempre en agenda actividades paralelas, como es presentaciones, recitales. Sí. La verdad es que yo siempre he pensado que detrás de un librero siempre tiene que haber un gestor cultural, porque nuestra labor tiene que ser para aportar algo a la cultura de la ciudad, a la cultura del país, ¿no? Y en esa medida, yo no avanzo a hacer una agenda de actividades. Por suerte me piden, la gente me pide que quiere hacer aquí sus presentaciones, y claro, este es un espacio abierto y estamos abiertos a todo lo chévere, ¿no? Entonces, qué mejor si alguien quiere presentar un libro de poesía o una novela o un libro de niños, lo que sea. Tenemos una agenda que a veces se me desborda porque nos, como negocio pequeño que somos, es difícil manejar. Pero por suerte hasta ahora todas las presentaciones han sido exitosas, la gente viene con cariño, la gente viene, no sé, como que se apropia del espacio, ¿no? Como que le gusta. Yo creo que el acercar el autor al lector es una misión que tenemos todos. Yo creo que en eso tenemos que copiar a las editoriales de libros infantiles que permanentemente están llevándolos a los escritores, llevándonos, porque me incluyo, a los escritores de libros infantiles a las escuelas a conversar con los chicos. Esta es una sensación increíble que uno dice, ah, es que son niños, son chiquitos, son guaguas y por eso se emocionan. No, no, no. Esta sensación, esta emoción también se da en el adulto. El estar en contacto con ese ser humano que fue capaz de crear tal o cual libro es una sensación que a la gente le gusta. En este espacio se llevan a cabo presentaciones de libros, coloquios y foros de un gran nivel con la participación de grandes escritores. Quienes deseen presentar sus novedades literarias pueden hacerlo sin costo alguno. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la 13ª edición de la Bienal de Cuenca recibirá trabajos hasta el 15 de enero próximo. Participarán más de 50 artistas cuya obra esté relacionada con el concepto de impermanencia. La quinta parte de los participantes serán ecuatorianos. La Bienal es curada por el crítico de arte neoyorquino Dan Cameron, quien ha sido comisario de varias bienales de arte alrededor del mundo. Este evento es organizado por la Fundación Bienal de Cuenca con el aporte de la Municipalidad de esa ciudad y del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Guayaquil, la exposición de artesanías y cuadros Surgiendo la Vida de Mónica Zurita continuará exhibiéndose hasta enero próximo en varios sitios de la ciudad. Se exhiben 16 esculturas realizadas con materiales reciclados como madera, vidrio y piedra. También se exponen cuadros pintados sobre madera en acrílico, grafito y revestidos con bloques de vidrio. En Puerto Viejo, la obra Cascanueces, interpretada por bailarines de la Unidad Educativa María de la Merced de la capital maravita, se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Esta pieza está basada en un cuento de hadas que sucede en Navidad y fue adaptada por Alejandro Dumas, de la obra original de Ernst Hoffmann. Es uno de los ballets más representados y conocidos, ya que el compositor ruso del siglo XIX, Piotr Tchaikovsky, escribió música para esta obra y desde entonces se presenta por todo el mundo. En Quito, la cantautora quiteña Amanda Vicent se presentará hoy a las 21 horas en el Bal Cultural La Estación. La artista interpretará canciones de grupos de rock y pop de Norteamérica y Latinoamérica de los años 90 y 2000. También cantará temas de su propia autoría en los que mezcla el rock con el jazz, el blues y el funk. Reportó para Identidad Francisco Torres. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Pasamos revista a lo que ocurre en el mundo, de manera particular en América Latina. Perú aumenta su patrimonio cultural en Nicaragua. Las réplicas de los hogares de Rubén Darío y César Augusto Sandino son los mayores atractivos culturales de su capital, Managua. Y una coproducción cubana-estadounidense sobre Ernest Hemingway se apresta a estrenarse el próximo año. El poeta argentino Hugo Rivella ganó el concurso internacional de poesía Paralelo Cero 2016. El jurado, conformado por los poetas Luis Armenta Malpica, de México, Sonia Manzano, de Ecuador, Rosa Betty Muñoz, de Chile, Vilma Tapia Anaya, de Bolivia, y Juan Camilo Lee, de Colombia, luego de haber evaluado los 279 libros inéditos presentados en el concurso, resolvió otorgar este galardón al libro Las Yeguas y las Rosas, de El Manco Salazar, seudónimo utilizado por el mencionado poeta argentino. La Habana. El grupo cubano de funk rock alternativo Cuba Libre, que se ha convertido en uno de los más populares de la isla caribeña, trabaja actualmente en un nuevo disco que tendrá a varios invitados. La agrupación adelantó que entre los artistas que estarán la Orquesta Habana Primera y los reggaetoneros El Chacal y Yomil y El Dani, el grupo señaló que con este disco busca darle algo diferente a la gente y esperan salir de gira promocionando el disco por toda Cuba y Centroamérica. Lima. El gobierno del Perú declaró los conocimientos, prácticas y rituales asociados a la producción alfarera de huargueich y el punchao chico del departamento de Huánuco como patrimonio cultural de la nación. El ejecutivo señaló que esta producción alfarera es patrimonio del país debido a que es una expresión de arte tradicional que ha alcanzado prestigio debido a sus características de durabilidad y belleza. Y añade que el producto de este arte es de singular proceso de elaboración que ha mantenido su vigencia a lo largo de los años gracias a la continua transmisión de generación en generación y al uso eficiente de recursos naturales para su manufactura. Managua. Las réplicas de los hogares de los nicaragüenses Rubén Darío, el general Augusto César Sandino y su esposa Blanca Arauz, heroína de ese país, figuran hoy entre las principales atracciones culturales de Managua. Las casas están ambientadas con réplicas de mobiliario y utensilios domésticos de las originales, así como fotos y otros documentos de alto valor histórico. En el entorno que rodea a estas edificaciones, la alcaldía de Managua se encuentra construyendo un parque temático religioso que contará con unas 40 réplicas de iglesias, templos de todo el país. Ciudad de México. El programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de México se aplicará por primera vez en la capital de ese país. Así lo dio a conocer el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que en un conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México acordó apoyar creadores colectivos, cooperativas y formas asociativas para proyectos artísticos que impulsen el desarrollo cultural de las comunidades. Dicha convocatoria, que apoyará proyectos interdisciplinarios, tiene prevista su publicación a finales del mes de febrero del 2016 a partir de tres rubros: artes escénicas, artes visuales y literatura. La Habana. La coproducción estadounidense cubana Papa acerca del desaparecido escritor Ernest Hemingway se estrenará en abril próximo en Estados Unidos. Este drama biográfico se basa en el guion del periodista Denis Barr Pettigrew y su relación con el escritor estadounidense durante sus años en La Habana en los años 50. La cinta se rodó en las locaciones originales en las que estuvo el autor durante su estancia de más de dos décadas en Cuba. Papá era el apodo con el que se le conocía a Ernest Hemingway en la isla caribeña. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la edición de Identidad. Les acompañamos el equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Que tengan un excelente día, amigos. Identidad. La confianza informativa.